esta hora en Radio Carnaval. Avanza la reconstrucción. Espacio dedicado a informar acerca de los avances del proceso de reconstrucción, liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Nosotros con mucho ánimo, es jueves comenzando un nuevo encuentro de Avanza la Reconstrucción junto al Mimbu, aquí siempre en Radio Carnaval. Hoy tenemos muchas cosas que contarles porque en Quilpué están pasando buenas noticias en este proceso que se las vamos a detallar con un invitado muy especial. Tenemos el gusto y el agrado de estar en nuestros estudios con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, quien trae buenas noticias ligadas a subsidios habitacionales entregados a familias de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana. Pero también queremos hablar con el ministro sobre el trabajo que ha estado desarrollando su cartera en estos 6 primeros meses de la reconstrucción. Bienvenido, ministro Montes, a Radio Carnaval. Felices, contentos de tenerlo a usted por primera vez aquí en Avanza la Reconstrucción para que nos cuente cómo va el proceso de recuperación habitacional, también urbana, que está liderando hoy día el Mimbu. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Bienvenido a Carnaval. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Nosotros valoramos mucho este programa como un espacio especialmente de diálogo con la comunidad que permite que se expresen distintas voces, no solo la voz oficial del ministerio. Y después ya de muchos programas a mí me han invitado a tener un diálogo sobre la reconstrucción y aquí estamos con muchas ganas de poder oír a los vecinos, que después vamos a conversar con dirigentes también. Bueno, vamos a aprovechar entonces de ir aclarando, de ir contándole además a la gente muchas cosas que han ido sucediendo en estos 6 primeros meses, lo decíamos, ¿no? Ministro, primero contarnos cuál ha sido el sello que se le quiso imprimir a esta reconstrucción ante el mega incendio que afectó, ya lo sabemos, a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y también Villa Alemana. Mire, las reconstrucciones son tremendamente complejas porque hay un daño, hay un efecto en las comunidades, además de todo el impacto en la infraestructura y en las viviendas y en la vida de muchas familias. El sello que desde un comienzo quisimos poner en el centro fue mucho vínculo con la comunidad, o sea, que haya duplas psicosociales, que lo fundamental, lo principal, es tener muy presente lo que está pasando, los sentimientos, las opiniones, la visión que tiene de lo que está ocurriendo en cada uno de los polígonos en que dividimos toda la zona. Esto se ha cumplido en algunas zonas mejor que en otras, a veces con más profundidad, a veces con menos, pero tenemos claro que la reconstrucción es imposible sin las propias comunidades. Uh-huh. Es imposible sin las propias comunidades. Eso no es fácil de traducir en la vida misma porque los propios profesionales a veces tienen otro estilo, otra forma de hacerlo, y las comunidades a su vez quieren la solución inmediata y los espacios de construir diálogo y de ver distintas alternativas, de que se entiendan visiones distintas, porque no hay una sola visión desde las propias comunidades, hay distintas visiones, es un trabajo de construcción social exigente. Todas las experiencias que ha habido en Chile y afuera sobre reconstrucciones que no toman en cuenta adecuadamente y en profundidad las comunidades al final terminan chocando con distintos problemas serios y eso que hemos querido desde el comienzo evitarlo. Eso es lo primero. Creo que tratamos de avanzar inicialmente en lo tecnológico lo más rápido posible. Creo que nos han limitado cuestiones administrativas, varias de ellas, y también de organización de los equipos muchas veces, pero creemos que vamos en el ritmo que subiendo en el ritmo que se requiere para llegar a finales de este gobierno ya con objetivos bien concretos cumplidos. Y si hablamos de tecnología, ministro, una de las características que se destacaron al inicio de este proceso fue la rapidez con que se pudo catastrar a las familias, innovando con la utilización de los drones, ¿no? ¿Qué nos puede contar sobre aquello y la importancia además de ir incorporando hoy día la tecnología en los procesos de reconstrucción? Sí, esta fue una primera experiencia que se usa los drones para efecto de saber cuáles eran las viviendas afectadas, entendiendo que el dron tiene limitaciones porque no tiene capacidad de incorporar todo lo que ocurre en el interior de las viviendas. Entonces muchas veces, en muchos casos hubo que ir a las viviendas igual y poder discernir ahí cuál es realmente el daño y las características de la reconstrucción que se requiere. Pero fue un paso que evitó pasar mucho tiempo recorriendo vivienda por vivienda y permitió ver más globalmente. Esto sí tenemos que pulirlo, ¿eh? La experiencia dejó enseñanzas, de tal manera que en futuro, de hecho, lo hagamos de la manera más precisa. Estamos a esta hora aquí en Carnaval presentando Avanza la Reconstrucción, un programa liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y hoy nos acompaña el ministro Montes. Ministro, hemos tenido distintas duplas que nos han contado, lo decía usted, ¿no?, en un comienzo, su experiencia en terreno, dialogando con las familias damnificadas, levantando también sus necesidades para esta reconstrucción. ¿Cuál es la importancia que hoy día se le puede dar a estas duplas en el proceso de reconstrucción? Mire, el tema de las duplas, como ya le decía, es un concepto que la reconstrucción no parte de lo técnico y de la solución en lo técnico que se imponen de acuerdo a la propia visión que los profesionales y técnicos tienen, sino que desde el comienzo tener una capacidad de comprender mejor el daño que se produjo en la vida de las personas, pero también en la infraestructura de las personas, en las casas y en el equipamiento barrial. Las duplas tienen esta doble función. Tener mucha sensibilidad para captar qué está pasando con las personas, poder sistematizar lo que está pasando y a su vez qué expectativas se tiene, o sea que ayudar a que haya un interlocutor de la acción técnica, de la acción de los programas públicos para efecto de construcción de vivienda y barrio. Esto no es fácil, ¿eh? No hay suficiente experiencia en esto, pero es algo que se ha ido construyendo experiencia. Yo creo que aquí está una de las que coordina todo esto, las duplas, que me gustaría, si es posible, que diera una opinión, porque esto no lo podemos decir que está completamente realizado. Tiene un porcentaje de logro y otro porcentaje de cuestiones, de desafíos pendientes aún. En ningún sector puede no haber un interlocutor. No siempre hay uno solo, hay muchos, y eso es un problema. Ministro, sabemos que hay algunas familias que han planteado que habría lentitud en el avance de la reconstrucción. ¿Qué mensaje le podría entregar, le gustaría entregar a las familias que fueron damnificadas por este mega incendio y en qué se ha avanzado y cuáles son las obras que tiene proyectado el MINBU en cuanto a viviendas y también a obras urbanas? Si usted me pregunta a mí, yo creo que yo siempre quiero ir más rápido, ¿no? O sea, porque yo tengo plena conciencia y tenemos plena conciencia de que hay familias que están viviendo en situaciones difíciles y con inestabilidad y con incertidumbre en lo que viene. Sin embargo, vamos poco a poco avanzando. En el urbano se acaban de aprobar los 4 proyectos principales, ahora viene un proceso de licitación, están con su presupuesto, esto ocurrió esta semana, que son obras urbanas de distinta naturaleza. Ya hemos empezado cierta pavimentación en algunos sectores, ahora esperamos que eso avance a un ritmo mayor. Respecto a vivienda propiamente, ha sido lento la instalación de la vivienda industrializada. Nosotros no estamos contentos con el ritmo y la comunidad no ha despegado un sentimiento, una visión de que eso es una solución para ella. Entonces tenemos demandas también insuficientemente definidas. Ahí lo que estamos es la reconstrucción, principalmente ahora debería empezar a aplicarse en el caso de las viviendas que ya están construidas, que se aplique un decreto nuestro que permite financiarlo, si la reconstrucción hecha por los vecinos está bien hecha, ¿no? Si asegura condiciones para ser regularizable, ¿no? Que es una cuestión regularizable en el municipio, que es un requisito, porque eso tendría que cumplir un conjunto de cuestiones respecto a las instalaciones eléctricas, al conjunto de instalaciones, pero también a la estructura de la vivienda y a todo lo que significa los entornos de la vivienda, ¿no? Esperamos que eso que ahora estaría financiable en este momento avance muy rápido, ¿eh? Porque eso va a permitir que muchas familias tengan ya una solución más firme. Respecto a la construcción, estamos con los contratos. Ya está el contrato de Villa Alemana, según lo que a mí me informan, y está en condiciones de ser ejecutado las viviendas que estaban destruidas en Villa Alemana, que se atrasó mucho. Esto debería haberse hecho hace 2 meses atrás, pero está atrasado. Ahora deberíamos ya pegar un salto en eso y en otra zona. Lo que solo le puedo decir que nosotros en los 571 días que le quedan a este gobierno, por lo menos tenemos que asegurar un avance en la construcción importante, todas las familias con subsidios ya establecidos y todos los contratos ya firmados y en marcha. O sea, es el objetivo mínimo que tenemos los 571 días. Es un tiempo no tan corto, pero queremos, ojalá avanzáramos mucho más. Tenemos 4 proyectos en los entornos de la zona que son de construcción de vivienda para personas que van a tener que salir de los lugares donde están e irse a otros lugares porque hay zonas de riesgo, ¿eh? Para su vida. Y eso está en proceso de licitación en este momento. Algunas ya están bastante avanzadas y otras están empezando. A esta hora en Carnaval presentamos Avanza la Reconstrucción. Hoy conversamos con el ministro Carlos Montes. En Radio Carnaval estamos presentando Avanza la Reconstrucción. En conversación con Radio Carnaval, el director de Servio Valparaíso, Rodrigo Uribe, adelantó el trabajo que se está haciendo para poder comenzar a concretar proyectos que permitan que familias damnificadas por este incendio levanten sus nuevas viviendas. Revisemos parte de sus declaraciones. Existen algunos están surgiendo algunos proyectos que hemos trabajado con las comunidades, con algunas entidades patrocinantes y con algunas constructoras que ya van a ver la luz durante el mes de agosto. Nosotros apostamos que este mes de agosto sea un buen desarrollo de proyectos en tanto en Quilpué como en Viña y en Villa Alemana, y también poder entregar una buena cantidad de subsidios durante este mes para las familias que fueron afectadas. Rodrigo Uribe, director de Servio, también ahondó aquí en Radio Carnaval el trabajo del equipo de reconstrucción que ha permitido ir vinculando a las familias a las alternativas habitacionales del Minbu en este proceso. Y es un trabajo bien arduo que se ha hecho para ir estableciendo las estrategias que tenemos con cada una de las familias. Y aquí no hay una sola solución. Tenemos desde la construcción asistida, el ACA que llamamos, construcción in sitio propio con una empresa, la vivienda industrializada, pequeños condominios, en fin, son algunas de las alternativas que tenemos y que hemos venido explicando a las familias. Ahora, yo creo que lo importante es que ya tenemos buena parte de las familias con algún grado de vinculación a algunas de las estrategias que te estoy comentando de las mejores alternativas para ellos, porque finalmente esto tiene que ver con la opción que toman las familias. Queremos recordarles a todas las personas damnificadas por el mega incendio, el Ministerio de Vivienda y el Servio han dispuesto de varios canales de atención para recibir dudas, también consultas. Para quienes quieran resolver sus dudas por correo electrónico, pueden escribir a la casilla reconstruccionv@minbu.cl, reconstruccionv@minbu.cl. También pueden llamar al teléfono 32226-3201 y ser atendido por un profesional del equipo de reconstrucción. Estas vías se suman a la atención presencial en las oficinas de atención de público de Servio ubicadas en Bellavista 120, los días viernes de 9 a 13 horas. Además que los días lunes y miércoles también de 9 a 13 horas, abogados estarán realizando orientaciones jurídicas para los afectados que lo requieran. Estas atenciones son en el piso 12 del edificio de Servio en Valparaíso. En Radio Carnaval estamos presentando Avanza la Reconstrucción. Seguimos en Avanza la Reconstrucción junto al Minbu y este jueves junto al ministro Carlos Montes. Ministro, sabemos que usted, además de haber sido parlamentario, de presidir tanto la Cámara de Diputados como la del Senado, tiene además una larga trayectoria de trabajo con los dirigentes, con las dirigentas, con las dirigencias sociales. Además, siempre ha relevado el rol social del Minbu. Por eso, en este segundo bloque, quisiéramos abrir una conversación con usted y además con la dirigente Marta González, quien además de ser vocera de la agrupación del campamento Manuel Bustos, presidenta del Centro Cultural Social María Medina Carrasco, a quien recordamos con mucho cariño, también secretaria del COSOC del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Desde el día 1 del mega incendio sabemos que ha estado encargada además también de la olla común en la Manuel Bustos. Señora Marta, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida a la Radio Carnaval. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues no soy la encargada del comedor del campamento. Ayer fue el día del dirigente social. Aprovechamos de extenderle nuestro saludo además y gratitud a usted por tan bonita labor que cumple, pues. Muchas gracias. Señora Marta, cuéntenos sobre esta experiencia donde probablemente ha tenido, lo sabemos, ¿no?, que postergar a su familia, su vida familiar, también su trabajo hoy día para poder apoyar y para poder enfocarse 100% en sus vecinos y vecinas también damnificados. Sí, pues nosotros como dirigentes siempre dejamos un poquito al lado a nuestra familia, pero más tenemos la vocación de ayudar a nuestros vecinos, sobre todo en lo que pasó. Para nosotros, los dirigentes, de al menos del lado del Linde Sur y Norte, quedamos muy es un dolor muy grande que se perdiera casi todo el del Linde Sur y Norte. Bueno, prácticamente todo se perdió. Y es un legado que estamos ahí, que es algo que nos dejó María Medina. Y ayer, recordando con Carolina, nos acordamos de que ayer ella nos dejó esa responsabilidad de que nosotros no dejáramos a un lado el deslinde sur y norte. Entonces, para nosotros es algo que lo hacemos del corazón, a ayudar a la gente. Y ahí en el comedor nosotros entregamos ahora 200 raciones diarias. Uh-huh. Antes se entregaban más, pero ahora se entregan un poco menos porque hay algunas personas que ya tienen su cocina donde pueden cocinar y todo eso. Ministro, después de escuchar el testimonio de la señora Marta, ¿qué relevancia tienen hoy día las dirigencias, el tejido social además también para este proceso de reconstrucción? Mire, yo creo que hoy día Manuel Bustos es un caso más bien excepcional en términos de cantidad de organizaciones, de dirigentes, la trayectoria y la capacidad para ir siendo un factor de diálogo con las autoridades, un factor de presión sobre el sistema público y sobre los privados. En fin, yo creo que tiene un tejido social. Probablemente puede fortalecerse más, como en todas las cosas, pero tiene un tejido social. No son así todos los campamentos ni todas las realidades. 23 son las organizaciones, ¿no? 23 los dirigentes, los que me ha tocado estar alguna vez. Ella plantea el tema del deslinde norte y sur, efectivamente una zona que fue muy impactada, pero además ha sido bastante lento. Recién están los términos de referencia para el loteo de uno de los sectores que se ha demorado mucho y lo comprometimos ya hace como 3 semanas o 4 semanas atrás, no sé cuánto tiempo, más que eso. Y esto recién, a partir de presionar, recién acaba de terminarse y ahora se debería estar licitando las dos cosas, porque están los términos de referencia. Eso salió la semana pasada. En lo demás, en autoconstrucción, ahí va siguiendo su curso, ¿verdad? O sea, ¿cuántas personas hoy día van a, no lo sé yo, pero cuántas personas van a tener asesoría para estos efectos, para revisar lo que hay o para reiniciar o para iniciar lo que no hay? Esa información aún no me la entrega, aunque la he pedido bastante. No sé si me explico. O sea, hay gente que por necesidad ha reconstruido y esa reconstrucción tiene un apoyo público, pero el apoyo público depende que sea efectivamente, reúna ciertos requisitos, los servicios que requiere, también la estructura, como le decía hace un rato. Y a partir de eso se le hacen rectificaciones y eso permite hacer el trámite en la municipalidad. Uno de los mayores problemas que hubo en la reconstrucción del 27F fue que quedaron muchas viviendas reconstruidas, pero no regularizadas. Entonces, por efecto de la vida de las personas, de su futuro, de cualquier herencia, de cualquier cosa, es una seria limitación no tenerla regularizada. Y el requisito para poder aportar en los recursos públicos, que no son pocos, es bastante recursos públicos, pero esos recursos suponen de que esté regularizable, y que se hagan los trámites correspondientes. Yo la cantidad de familias que hoy día ya están en la reconstrucción y iniciando el proceso de relación con la asesoría, no lo sé exactamente. Estamos presentando a esta hora aquí en la radio Carnaval, Avanza la Reconstrucción, junto al ministro de Vivienda, Carlos Montes. También nos acompaña la dirigente Marta González. Señora Marta, uno de los hitos, ya lo estamos hablando, ¿no?, para la Manuel Bustos fue hace algunos meses el inicio entonces del loteo de los deslindes norte y sur. Cuéntenos desde su realidad cuál es la importancia hoy día que tiene aquello además para esta población. Bueno, la importancia que tiene es que ya se tengan listos los planos de loteo para que al fin la gente, o sea, las personas tengan su título de dominio y su, no sé, su agua y alcantarillado, todo, para que la gente sí quede más tranquila, para poder tener su vivienda como corresponde. Y es algo que se luchó mucho tiempo, ya llevamos muchos años luchando por eso, que lo que más luchó fue María Medina, que ella al final falleció esperando. Y entonces nosotros... mucho antes de los incendios actuales. Sí, mucho antes. Esto tiene origen en una situación legal, ¿no es cierto?, de que para poder regularizar el loteo se requiere que esté lista la urbanización. Ya se aprobó en una ley que no son muy vinculantes, o sea, se podría reconocer el loteo y terminar el loteo sin que esté la urbanización totalmente terminada. Y eso no ha terminado la ley porque está en último trámite en el Senado y esperamos que salga muy pronto. ¿Se acuerda de eso que se habla hace mucho tiempo, eso que permite? Uh-huh. Y el loteo, paralelamente se está elaborando el loteo, que es algo los límites de cada uno de los sitios y todas las características, respetando la estructura que hay, la estructura territorial que existe. ¿Esto toma relevancia además para el ministerio, para el gobierno, considerando que se anunció en este gobierno del presidente Gabriel Boric? Pero mire, nosotros esto antes de los incendios estábamos hablando de esto y lo pusimos y se puso y se topó con un problema, con otro problema burocrático, de distinta naturaleza, y al final había que hacer una ley. Había que hacer una cosa que es discutible, que haya que hacer una ley, pero en definitiva, para evitar mayor discusión, hemos hecho el cambio legal ya. Ya está hecho en el texto de un proyecto que está en curso. Y eso va a permitir avanzar mucho más rápido de una vez por todas a regularizar. Esto no significa de que no haya que avanzar en la urbanización, porque también se están haciendo todos los proyectos de urbanización, como dice la señora María, de tanto de servicios como de pavimento y la señora Marta. Sí, la señora Marta. Bueno, me equivoqué. ¿Se acordó de la señora María? Bien. Hay varias María ya. Sí, recordando a la señora María Medina. Claro, recordando a la señora María Medina, de la Manuel Busto. ¿Algo más que agregar, señora Marta? No, solamente que igual todos nosotros como dirigentes, igual las familias que están en el campamento están muy contentos porque ya se va a poder avanzar algo. Y ojalá pudiera ser un poquito más rápido. Sin duda. Eso es lo que necesita la gente. Y es lo que conversábamos con el ministro en este primer bloque, ¿no? Se sí, sabe pues, hoy día. A todos nos gustaría que fuera hoy día más rápido. No, a mí me incomoda mucho y lo entiendo porque hay esta mentalidad a veces media subsidiaria a los propios formas de organizarse, porque tener que hacer una licitación para hacer un loteo no resulta razonable. O sea, hay profesionales de más en condiciones de hacerlo, ¿eh? Y hacerlo incluso en tiempo y en costos muy inferiores a lo que significa una licitación. Uh-huh. Pero se ha creado una cierta inercia de que estas cosas van a licitación. Yo lo digo aquí, me atrevo a decirlo acá, porque creo, señora Marta, que estos programas no son solo para decir las cosas buenas, también decir las molestias. Nosotros creemos que este programa, que se ha creado para que sea un espacio de diálogo, no solo diga lo que la autoridad quiere, o esté más de acuerdo con la autoridad, sino que también las incomodidades que hay. Yo personalmente, siendo autoridad y siendo ministro, me parece que es muy importante cambiar esta idea de que todo lo que se hace un ministerio hay que licitarlo. Si hay profesionales de más capaces de hacerlo, y de hacerlo mucho más corto tiempo y de mejor calidad incluso. Y esto es una cultura que se instaló en un determinado tiempo que hay que superarla. El Estado no es solo un contratador de otros, se gasta todo el tiempo y todas las capacidades en hacer los términos de referencia para que quede bien hecho, para que no haya, en vez de tener gente que hace el proyecto y lo lleva adelante en tiempos más cortos y ganando un poco más también en algunos casos. Bien, pues queremos agradecer estos minutos al ministro Carlos Montes, también a doña Marta González por acompañarnos este jueves de Avance a la Reconstrucción. Ministro, muchas gracias. Señora Marta. Muchas gracias a usted. Gracias. Muy buenas tardes, gracias a usted por estar con nosotros. Y de esta forma ya comenzamos a despedir el capítulo de hoy de Avance a la Reconstrucción, siempre aquí en la Radio Carnaval. Si Dios quiere, estaremos el próximo jueves en el 98.1. Que estén muy bien, gracias. Buenas tardes. En Radio Carnaval presentamos Avanza la Reconstrucción, espacio dedicado a informar acerca de los avances del proceso de reconstrucción liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gracias por la sintonía.